venimos haciendo distintas reuniones de encuentro, de debate, donde desde el sector se expresaron las necesidades y se expresó la emergencia que se está viviendo. Porque, como también seguramente los oyentes y las oyentes sabrán, se están cortando las programaciones porque no se les puede hacer frente al pago de la luz, al pago del gas, al pago de los distintos servicios, porque desde el Gobierno Nacional, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también sabemos ha sido vulnerada en los puntos centrales que le ponían un límite a la concentración, tampoco se están distribuyendo los fondos que son de afectación específica. A ver, para ser claros, todos los días se recaudan a través de distintos gravámenes a la publicidad, a las licencias audiovisuales, dinero que está en la cuenta de la Autoridad de Aplicación de la Legislación de la Comunicación Audiovisual, que es el ENACOM. Y ese dinero se está desvalorizando todos los días cuando debería ser distribuido para fomentar una comunicación, por ejemplo, comunitaria, alternativa y popular. Entonces, han puesto en crisis con las políticas públicas decididas de estos casi dos últimos años a todo el sector. Y un reclamo que es histórico, que tiene décadas, que era entonces promover una ley específica para fomentar, pero también para no solo fortalecer, sino desarrollar, acompañar el surgimiento de nuevos medios de comunicación comunitarios, tanto de televisión como de radio, pero también de internet, también de gráfica. Así que es muy importante el paso que habíamos dado, los pasos que habíamos dado en esta construcción colectiva de la legislación, porque